Gracias, contra Almirante Brown, y estamos ya en conexión con Cabina 18. Adelante ustedes. Perfecto, Santi, acá acaba de salir el equipo de Almirante Brown, ya está la fragata. Ya está el equipo visitante en el campo de juego, señoras y señores. Ya va a arrancar el partido. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas, McCain, helados, Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas, siempre. Bueno, dame un entendido, Santi, ¿cómo estamos llegando ahora? Bárbaro, 10 de 10, 10 puntos. Lo estamos haciendo muy bien. Bueno, esperamos entonces la salida de Gimnasia de Jujuy. Ya se viene el lobo para la cancha. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Gimnasia para la cancha, señoras y señores. Así la mascota agitando. Y el equipo del Lobo Jujeño que ya se mete para el césped. Se mete ingresando. Así los medios gráficos esperando. Gimnasia de Jujuy ya está en el campo de juego. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Gimnasia que va ocupando el sector, el lugar donde ese arco da espaldas al acceso de la ciudad, y el equipo de Almirante Brown que está ubicado en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Señoras y señores, horario pactado 21 horas, ya está Gimnasia en el campo de juego, ya está Almirante Brown, camiseta blanca, pantalones blancos, medias blancas, Gimnasia con la casaca tradicional a rayas celestes y blancas. Pantalones celestes, medias blancas, Gimnasia de Jujuy, ubicado en ese lugar, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Viví la Semana Santa en Tilcara, visitas guiadas a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así se está saludando todo el plantel de Gimnasia con el equipo de Almirante Brown. Señoras y señores, va a arrancar el partido, lo vamos a vivir a través de la cadena del fútbol, a través de Concierto 99.9 Libertador, a través de la 9 FM en Humahuaca, ya 104.1, y para toda la provincia acá en Capital, desde San Salvador de Jujuy, somos Radio Recuerdos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Vamos tomando ya el cronómetro en cero. Esto va a arrancar en cualquier momento. Todavía están los medios gráficos apostados. Así en el círculo central están hablando los capitanes. Se está haciendo en este preciso momento el sorteo para ver dónde queda Gimnasia, dónde juega el Lobo. Elige terreno, elige arco, elige mover la pelota. Vamos a ver, señoras y señores. Todo listo, vamos a repasar la formación de Gimnasia en la voz de Facundo luego de la presentación. Ahora presenta la información, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Con el número 1, Álvarez, 2, Cosaro, 3, Endrizi, 4, Palazzo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Molina. Con el número 8, Maidana, 9, Quintana, 10, Camacho, y con la 11, Menéndez. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujeres, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Algar y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Parado frente a la pelota está, así lo vemos, a Quintana. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Esto va a arrancar, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancará Mueve Gimnasia, señoras y señores. Noche de sábado, noche para el fútbol con nosotros, a través de la cadena del fútbol. Mueve Gimnasia, parado frente a la pelota está Quintana. ultimando detalles. Ahora sí está la orden, el árbitro del partido. A jugar, se ha dicho. Viene tocando el lado jugueño para atrás. La pelota ya la tiene por acá. El vikingo levanta la cabeza, pone un pelotazo arriba. Lo viene buscando por acá Molina. Sin embargo, se cruza así Velázquez, tirando la pelota un costado. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene Gimnasia su terreno, desde el fondo sale jugando el vikingo, lo ve cerca, sigue a Cosaro, para él va la pelota, levanta la cabeza a Cosaro, pone el pelotazo arriba para que la tenga Molina, Molina aparece por acá, se en terreno del Almirante Brown, la pone más atrás para que vaya también jugando Maidana, aparece el Panchito Maidana, toca más atrás, con el vikingo, seguir a armar Gimnasia, estamos en los primeros segundos de esta primera parte, viene el pelotazo, lo viene buscando por acá, a Quintana, sin embargo, nace Villalba, desde el fondo para despejar de cabeza, para el equipo de Almirante Brown que quiere meter rápidamente la contra, se termina aquí equivocando, mandan la pelota a cualquier parte, se va por un costado, el balón por eso ahí lateral, en su terreno para Gimnasia. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces o tipo, papa McKay, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. La tiene Gimnasia, desde el fondo Soria va acomodando todo, también en mitad de cancha, se la pone para Panchita Maidana. Ahora toca para combinar con Cosaro más atrás. Se arma el Lobo Jujeño. Estamos en este minuto inicial, minuto y medio. Todavía no pasa nada. No ha llegado Gimnasia al arco defendido por Martínez. Pelotazo arriba. Lo venían buscando por acá. A ver, sin embargo, se cruza bien ahí. Antes había sancionado una falta el árbitro del partido. Será para Almirante Brown en terreno de Gimnasia. Cerca de la mitad de la cancha, así van a acomodar la pelota. Hay tiro libre para la visita. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Sale jugando desde el fondo, Villalba aparece, viene para marcar bien, por el sector derecho Palazzo, aparece Gimnasia, ahora recuperando la pelota, la tiene Soria, Soria tocando por la mitad de la cancha, así aparece Molina, Molina más atrás, con el vikingo de Matei, juega Gimnasia, toca y toca el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-42-14617, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, recién el enojo de todo el público porque había una falta clara para con Quintana, no sanciona absolutamente nada el árbitro del partido, obviamente la gente se hizo sentir la bronca porque era falta para con Quintana, no sanciona. 3 minutos de la primera parte, 0-0 la historia. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Ya tiene Gimnasia, venía el ingreso, así se quería meter. También Camacho acompañaba a Maidana. Se venía el polaco Menéndez, sin embargo Samuel, la pelota se va por un costado. Sí, hay tiro libre para Gimnasia. No, querían ensayar directamente el tiro de esquina, no. Sancionó el árbitro que es saque de meta para el equipo de Almirante Brown. Sí, Facu. Cabe recalcar que Almirante Brown viene de un empate agónico en su cancha. ¿Viene de empatar con quién? Contra Gimnasia de Mendoza. ¿Cuánto el resultado? 1-1. 1-1, exactamente, es así. Le terminó empatando al puntero, nada más y nada menos. Y ahora viene a buscar puntos acá en la provincia de Jujuy. Viene por el sector derecho, viene por acá el Mirante Brown, se viene también, avanza, gana metros en la cancha Almada. Sin embargo, se cruza ahí, de Matei no se complica. Tiró la pelota por un costado, por eso habrá lateral y en ataque para la Fragata. Papelera el Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera el Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera el Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así la tiene el equipo de Almirante Brown. Va a reponer desde un costado. La pelota la tiene Cardoso. Lo viene buscando por acá Villalba. Sin embargo, se viene cruzando bien Molina defendiendo por el Lobo Jujeño. Vuelve a tirar la pelota para un costado real lateral. Nuevamente para ellos. Corralón en el mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón en el mercado. Tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Villalba que viene entendiéndose por acá con Velázquez. La tiene el equipo de Almirante Brown. Le ponen un pelotazo a la corrida. Asado Villalba. Meter el centro arriba, Cosaro de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Llegaba la pelota para Quintana, sin embargo no se podía acomodar. Quintana le cometían falta al delantero de Gimnasia. Será para el Lobo Jujeño el tiro libre en su terreno. Los de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Los de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Los de Toti, limpia bien. Va a reventar con un pelotazo el arquero Martínez para que se juegue en terreno del Lobo Jujeño. Viene el pelotazo, lo viene buscando por acá a Veloso, sin embargo corre para allá, termina despejando el hombre, no pasa el peligro, la tiene Gimnasia que ya en terreno el equipo de Almirante Brown quiere buscar el primero. Estamos en 5 minutos de la primera parte, 0-0 la historia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se cumplen 6 minutos de la primera parte. No hay goles todavía en la noche fría de sábado. Venía conectando de cabeza por acá era Almada. Le sigue a los pies del arquero Álvarez. Hoy con buzo rojo. Así Álvarez, todo vestido de rojo. Sale Gimnasia desde el fondo. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lo venían buscando por acá Molina, sin embargo se le va la pelota al hombre de Gimnasia, se va para un costado, por eso van a reponer con manos ellos. La pelota ya la tiene Cardoso. 7 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. Lobo Inís a través de la cadena del fútbol. Estamos en recuerdos, estamos en concierto, estamos por la nueva FM. Llegamos a toda la provincia. La vienen buscando por acá, era González, sin embargo se cruza bien el equipo defendiendo para Gimnasia. La pelota más atrás ya la tiene Osaro, que levanta la cabeza, lo ve cerca a Molina, lo ve cerca también allí al jugador Soria. Para él va la pelota, ahora sí pelotazo para Molina, que levanta la cabeza, lo quiere habilitar directamente a Panchito Maidana, se quiere meter Maidana, viene Maidana, tiene Maidana, peleó entre dos hombres, sin embargo allí se cruzó bien Acuña, se complicó, terminó reventando la pelota por un costado. La tuvo recién ahí el equipo de Gimnasia de Jujuy. Sí, Facu, le tiro otro dato también. Gimnasia de Jujuy viene de perder contra Chaco Forever, bueno, en la provincia de Chaco, 2-1, claro. Gimnasia tiene que recomponer su imagen, Gimnasia tiene que ganar hoy porque tendrá que visitar la próxima semana con transmisión de recuerdos, con transmisión de concierto, la nueva FM. Estaremos en la vecina provincia de Salta para llevarles el encuentro que Gimnasia estará jugando frente al Cuervo. Qué partido, vamos a reeditar un viejo clásico. Gimnasia de Jujuy visita Salta y ahí estará el equipo de recuerdos. Viví la Semana Santa en Tilcara, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. La tiene el vikingo más atrás para Cosaro, Serna Gimnasia. Estamos en 8 minutos de esta primera parte, 0-0 la historia. La tiene el vikingo levantando la cabeza, no tiene cerca para Camolina, para él va la pelota, se aparece también al Camacho, para él va el balón, entonces para Camacho que la termina perdiéndose, la virlaba bien ahí Almada, que ahora quiere jugar entre dos hombres, venía marcando el hombre de Gimnasia, era Molina, sin embargo la pelota se fue, será para ellos desde un costado, la banda derecha, carril derecho, ahí lateral para la visita. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible, se reciben obras sociales y tarjetas de crédito, atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Se cumplen 9 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. Lateral para el equipo de Almirante Brown. Lateral que hace siempre Acuña, también así con la pelota Cardoso. Vamos a ver. Gimnasia que quiere llegar al arco de Martínez, todavía no lo consigue con claridad. Venían y lo venían buscando para acá González, pero se cruzó bien al vikingo, recuperando la pelota para Gimnasia. Empala el balón, lo viene tomando para acá el pelota Menéndez, pero mira falta. Lo tomaba Acuña, sin embargo no sanciona nada el árbitro del partido, Nelson Sosa. Recuperó Almirante Brown, se va con la pelota en terreno de Gimnasia. Lo viene buscando para allá Villalba, también acompaña Velázquez. Así se viene el equipo de la Fragata, quiere meter también el primero. Mete en el centro arriba primero. Se cruza bien el hombre de Gimnasia defendiendo a Palazzo. Así desde el fondo no puede salir con claridad el Lobo Jujeño. Va el polaco, tiene que bajar para tratar de recuperar la pelota, no lo consigue. Se van a cumplir 10 minutos de esta primera parte, 0-0. La pelota ahora la tiene la Fragata. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Algar y La Valle, redes sociales, Carré exclusivo. Lateral para Gimnasia, lo hace rápidamente por acá en Rizzi. Manda la pelota más atrás, la tiene el vikingo. El vikingo tocando la pelota cortita para Soria. Soria pone el pase para Cosaro. Cosaro levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba, viene buscando por acá Quintana. Sin embargo, se cruza y salva. Pero ahí también aparece Andrisi para quedarse con la pelota. La tiene Gimnasia en terreno de la Fragata. Así el pase más atrás para Soria, más atrás todavía, para que la tenga por acá el vikingo. Sale Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juan Amarola Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene Molina, empala la pelota para Quintana, pasada la entrega para Quintana, igual la terminan reventando ellos, la mandan por línea final, por eso hay tiro de esquina para Gimnasia, lo van a hacer rápidamente, pelota pasada arriba, no puede conectar al vikingo que venían tomando a Quintana, le va a quedar a Panchito Mayana, no puede, quiere sacar rápidamente la contra, pero bien Mayana cruzándose para recuperar para Gimnasia, manda la pelota más atrás para que la tenga el arquero Álvarez, saldrá jugando el Lobo Jujeño. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papa McGay, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, ¿quién no entiende el árbitro que termina sancionando tarde? Porque claro, entiende que con falta recuperó Maidana la pelota, la entrega de Maidana para atrás o para su arquero, por eso le devuelve la pelota a la Fragata, que en mitad de cancha, círculo central, ahora tiene tiro libre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Cuando se venía por acá González, también acompañaba a Veloso. No se complica Cosaro, termina reventando la pelota para un costado en tres cuartos de cancha, va a reponer con manos la visita. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Cardoso por acá habilitaba Veloso, sin embargo no se entendieron, terminaron tirando la pelota sin destino, se fue por línea final ese balón, cuando intentaba ahí la presión Velázquez, sin embargo se fue nomás en la pelota, por eso saque de arco para Gimnasia. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos, Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. En la mitad de la cancha, así Palazzo empala la pelota, lo viene buscando por acá el Polaco Menéndez, se metió el Polaco, intentó, sacó el remate, termina reventando la pelota en la humanidad de Villalba, casi el Polaco puede llegar a conectar, sí, me parece que se apuraba un poquito más, sacaba el latigazo y lo complicaba Martínez, tuvo buena chance, aproximación Gimnasia, recién con el Polaco Menéndez. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables, Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor, Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se van a cumplir 14 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora, la tiene Gimnasia, se viene Quintana, se viene también Molina, tiró, tuvo que exigir a Martínez, bien Molina, lo vio un poquito adelantado, sacó el latigazo, estaba atento el arquero Martínez, se tuvo que arrojar al piso para contener esa pelota, una chance de media distancia, la tuvo también recién Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos, Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción, Avenida El Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Conecta de cabeza Cosaro defendiendo para Gimnasia, complementa Palazzo con pelotazo sin destino, le va a llegar a las manos del arquero Martínez, que ahora tiene chance para sacarte del fondo. Lote Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o filetín, precios insuperables. Lote Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lote Totti, limpia bien. La pelota la maneja la Fragata, desde el fondo nace la aproximación de Villalba, así con Velázquez, intentaba hace rato también con Veloso, cuando tienen la pelota tratan de abrir un poco el juego, como ahora por la banda izquierda, así la tiene el equipo de Almirante Brown. Viene el pelotazo arriba, lo venía buscando para Calmada. Sin embargo, se cruza bien el hombre de Gimnasia, que se va defendiendo para el equipo jujeño, que quiere meter la contra rápidamente. Se la ponen para Quintana, que levanta la cabeza. A ver quién acompaña a Quintana. Quintana y Panchito Maidana. Más atrás, así también colabora Camacho. Camacho también con aproximación. Se viene Camacho. Así la tiene Soria. Intenta largo. ¡Tiró! Casi golazo de Soria. Tremendo Soria. Sacó el latigazo. Se tuvo que tirar el arquero porque casi, casi la manda a guardar Soria. Desde muy lejos se animó con botines naranja Soria. Tremendo latigazo. La tuvo recién Gimnasia nuevamente. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Punto 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 16 minutos de la primera parte, 0-0, señoras y señores. Somos la cadena del fútbol, somos recuerdos, somos concierto, somos la nueva FM. Acompañamos al Lobo, que ahora tiene pelota desde el fondo. Acá aparece el vikingo, lo venía buscando Molina, por ahí va la pelota. Sí, Molina tiene que subir un poco para maniobrar bien con el balón. Pone más atrás la pelota para que la tenga Cosaro. Sale Gimnasia, tiempo de vender. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se tiene que esforzar ahí Cardoso para elevar la pelota. Cuando viene la marca también Camacho, no puede Andrisi. Termina rebotando el balón en la humanidad de Velázquez. Y el balón se va para atrás, se la controla el arquero Álvarez. Ya la tiene Gimnasia en el fondo. Viví la Semana Santa en Tilcara. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así conectó Camacho de cabeza. Dice que con falta venía exigiendo, también venía Quintana tratando de marcarle a dónde quería que le pongan la pelota. Sin embargo, sancionó falta en ataque. Había también banderín en alto, por eso está todo invalidado. Habrá reposición desde el fondo, tiro libre para ellos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Tengo tiempo para una más. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Pelotazo del vikingo para arriba para el polaco Méndez, que peinaba de cabeza. Sin embargo, no podía habilitar bien a Molina. Recupera por acá la fragata. Sin embargo, se cruza bien Soria. Recuperando por ahí el lobo jujeño. Se la toca para Andrés. Andrés y para el vikingo. La tiene Gimnasia en el fondo. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Quintana, que no se puede entender así con Molina, se estaban estorbando prácticamente para recuperar la pelota. Sin... ahí no terminó de decidirse bien también Acuña, por eso tiró el pelotazo a cualquier parte. Recupera Gimnasia, la pelota la tiene el Lobo, controla también en su terreno. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas, siempre. La tiene Gimnasia, no pudo ahí el pase cortito que intentaba Soria. Termina recuperando por acá la fragata. Ya la tiene Almada. Almada tocando más atrás. La pelota en dirección de Cardoso. Ahora habilita por allá Villalba. Se viene el equipo de Almirante Brown. En terreno de Lobo Jujeño, defiende Gimnasia. Pelotazo arriba sin destino. Va a controlar tranquilamente la pelota el arquero Álvarez. Sale jugando el Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y para golpe. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se cumplen 19 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. Así Palazzo llegaba a empalmar la pelota sin destino, se la termina regalando, cediendo a Villalba, que ya controla el balón desde el fondo de la fragata. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-42-14-6-17. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Recuperó Gimnasia con gran porte. Correte el vikingo, se viene el vikingo, anda a pararlo al vikingo. Ahora sí le comete falta, no sanciona nada. No sanciona nada, ahora sí se animó el árbitro a pegar el pitazo. Había una falta clara para Juan Molina, hace rato no sancionó. Así Nelson Sosa, lo tuvieron que talar al vikingo cerca en la puerta del área del equipo de Almirante Brown. Ahora sí se animó Nelson Sosa a pitar, porque hace rato la gente le reclamaba por qué no cobró falta anteriormente, si lo habían talado y lo habían marcado mal a Molina. Sin embargo, ahora sí hay chance con pelota detenida para Gimnasia. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Y ojalá que arranque ahora para Gimnasia, que pueda arrancar esta jugada con pelota detenida. Chance buena que tiene el Lobo. Parado frente al balón está Camacho. También vamos a ver si se la dejan a Molina. Vamos a ver, señoras y señores. Tiene la chance para Gimnasia. Pelota arriba. Conectaba de cabeza. Palazzo no podía darle dirección. Le quedó ahí al hombre de Gimnasia. La terminó tirando a la tribuna. Por eso hay saque de arco para la Fragata. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. La pelota lo tiene por acá, calmada, mitad de cancha, maniobra entre dos o tres hombres de Gimnasia que lo cubren. Así termina virándole la pelota a Quintana, que tiene ahora el delantero chance para avanzar ganando metros en la cancha. Se la pone cortita para que la tenga el hombre de Gimnasia. Aparece por allá acompañando también Andrisi. Se la ponen para Panchito Maidana. Allí la tiene el Lobo Jujeño. Va para Camacho. Camacho intenta el centro. Sin embargo, nace la defensa de Acuña. Desde el fondo la terminan perdiendo. Mirá lo que hace Almirante Brown. La terminó regalando y casi aprovecha Gimnasia. Casi ahí Molina, que iba a buscar una presión, le termina rebotando al propio Molina la pelota. Por eso el balón se va por línea final. Saque de arco para esos. Lote Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. El Lote Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Totti, limpia bien. La pelota desde el fondo la controla en su terreno el equipo de Almirante Brown. Lo vienen buscando por acá la trepada de Cardoso. Sin embargo, bien se cruza el hombre de Gimnasia, Molina, tirando la pelota para que Gimnasia recupere más atrás. Ahora cortita se la tocaron para Soria, mitad de cancha, más atrás controla con Cosaro. Cosaro pone la pelota para Palazzo, Palazzo para Camacho. Ahí la tiene el Lobo Jujeño. Se viene ahora con Andrisi. Estamos en casi 23 minutos de la primera parte. No hay goles en esta noche fría de sábado. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así Cosaro empalando la pelota para el polaco, que la termina recepcionando bien. Así va, sacaron el latigazo. Se animó Camacho. Se animó a pegarle desde afuera. Como ve el terreno que está un poco rápido, quieren animarse todos, pero no fue bien en cuanto a la dirección, totalmente desviado. Por eso saque de arco para la visita. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy, con la Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Sí, contame, Facu. Yo estaba observando recién, el técnico de Almirante Brown le fue a decir a su ayudante para que el arquero se vaya a tirar. Impresionante. Ah, bueno. Impresionante. Ahora lo que cuenta por acá Facu, para hacer tiempo, para que se puedan refrescar como lo están haciendo ahora absolutamente todos. Se hace el sentido, se hace el que le duele algo, ingresan los auxiliares. Buen dato que tira por acá Facu, que estaba viendo el banco rival y ahí el técnico dijo, quédate en el piso, tírate ahí. Y claro, aprovecha todo el mundo para refrescarse, también aprovecha Módulo para dar indicaciones. Estamos en 24 minutos de esta primera parte sin goles todavía en la noche de sábado. Viví la Semana Santa en Tilcara. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Sí, Facu. Otra cosa más, Samuel. El técnico de Almirante Brown, en el anterior partido, se fue expulsado al último minuto. Bueno, por estas polémicas. Para tenerlo en cuenta, para tener en cuenta algunos datos, porque es un hombre que grita mucho, habla mucho, se quiere meter a la cancha. Fíjate vos los gestos que hace también, ahora que lo estamos siguiendo muy de cerca. Realmente está diciéndole de todo al árbitro y al línea, le reclama constantemente. Pero claro, entendemos que hizo tiempo el arquero Martínez. Ahora sí se va a reponer el juego. Miramos el cronómetro en 25 minutos de la primera parte. 0-0. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Tengo tiempo para una más. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujeres, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. La pelota la tiene la Fragata. Velázquez poniendo el balón más atrás para que controle allí Lenny. La pelota se la ponen ahora para Villalba, que no sabe qué hacer, por eso tiene que tirar el balón más atrás. Intenta la Fragata, pero bien, se cruza Palazzo, obligando a la presión, tirar la pelota al costado, por eso, para reponer Gimnasia en su terreno desde el fondo, lateral para el Lobo. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Buena Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Terminaba de peinar la pelota, así era Quintana, no podía el Polaco Menéndez. Sin embargo, nace el pelotazo de Velázquez para reventar, porque la tiene la Fragata, que ahora busca la contra, la venimos buscando por Cabera, se cruza bien Endrisi, ganando la posición, recuperando la pelota para el Lobo, que tiene en su terreno. Pelotazo arriba, la viene buscando por acá Quintana, lo tomaban a Quintana, sanciona el árbitro del partido, claro, la falta para con el delantero del Lobo. Lo venían tomando, lo tuvieron que bajar y lo tuvo que agarrar. Así Villalba, no sé si le va a mostrar la tarjeta amarilla, por ahora no. Pero hay falta para con el delantero del Lobo Jujeño, por eso habrá tiro libre en terreno de la Fragata para Gimnasia. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Acomodando la pelota Camacho. Allí en el círculo central, terreno del equipo de la Fragata. Así, señoras y señores, Gimnasia que intentará el centro, buscar la cabeza de Quintana, buscar la cabeza del Polaco Menéndez. Vamos a ver si le sale. Así va Camacho, tiró arriba, no pudo Quintana conectar de cabeza, le cometieron falta, tomaban ahí a Palazzo, que le dice de todo al árbitro. Sin embargo, no sanciona absolutamente nada. Nelson Sosa será para ellos que van a reponer en su terreno. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Miramos el cronómetro y estamos en casi 29 minutos de esta primera parte, 0-0 todavía. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chíjira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y todavía no se pueden sacar diferencia, ni Gimnasia, ni Almirante Brown, que a ratos le quita la pelota a Gimnasia y hace lo suyo también en terreno del Lobo Jujeño, pero no encuentra la claridad necesaria tampoco el Lobo Jujeño. Por ahora los arqueros no han sido tan exigidos, más allá de algún remate pero nunca con una jugada elaborada o hilvaneada de tres cuartos de cancha hacia adelante. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Y atención, que en este preciso momento se van a cumplir 30 minutos. 30 de la primera parte, señoras y señores. La pelota la tiene Gimnasia. Allá la va a buscar en terreno de la Fragata. Más atrás se arman con Soria, que empala la pelota arriba. La viene buscando por acá el Polaco Menéndez. Y luego conectó de cabeza a las manos del arquero Martínez. Era finalmente Endrizi que encontró ese cabezazo sin potencia. Controló claramente y tranquilamente el arquero Martínez. Saque el arco para ellos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así controla en el fondo Gimnasia. Soria tocando para Maidana, que levanta la cabeza. Lo ve cerca, por acá Molina, para él va el balón. Ahora toca Molina, lo venía buscando por acá Camacho, sin embargo se equivoca, se apresuró Molina, terminó regalando la pelota. Ahora va la Fragata, se viene por acá con Almada. Intenta Almada, sacó el latigazo, tiró. Y arriba del travesaño, cerca. Qué jugada, y esta podría haber terminado en gol a favor de Almirante Brown. La hizo muy bien Almada, regaló la pelota. Molina, por jugar rápido, se animó Almada, se proyectó, vio el hueco, ahí fue, intentó buscar el ángulo del arquero Álvarez, no le salió, pero avisa Almirante Brown, y cómo avisa con Almada, que le pega bien. Corralón en el mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Que se viene el polaco, tiró el centro, se cruzó hacia Acuña defendiendo para Almirante Brown cuando el polaco ingresó así repentinamente, casi te diría fantasmalmente, al área de Almirante Brown. Un pelotazo bien del arquero para habilitar al delantero de Gimnasia, y casi se viene la primera jugada para gritar el gol. Sin embargo, estuvo atento ahí Acuña para cruzarse, para defender, pero qué buena chance que tuvo el Lobo Jujeño. Otra buena aproximación. Corralón el mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Controla Panchito Maidana, se la toca para Soria, devuelve Soria para Maidana. Maidana ahora toca y pone pase para el Vikingo. Va el Vikingo, intenta por esa Molina, va para él la pelota, también para Camacho. Pelotazo arriba, el centro. La terminaron tirando a un costado. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente, la pelota ya la controla por acá de Matei, en terreno de Almirante Brown, más atrás para Cosaro. Estamos en 31, ahora 32 minutos de esta primera parte. La hizo bien Panchito Maidana, se viene Maidana, intentaba, qué calecita que metió Maidana, sin embargo no tuvo la certeza y la viveza para complementar bien el pase, fue erróneo. Lo querían habilitar por acá Almada, se le va la pelota a Almirante Brown, lateral en su terreno para el Lobo. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Totti, limpia bien. Y acá casi para Gimnasia, el polaco, el centro de Endrizi, también acompañaba por allá Camacho. La tuvo Gimnasia en una serie de rebotes y se le terminó quedando la pelota a los pies del polaco que remató. Estaba atento el arquero Martínez. Buena chance cuando se anima Gimnasia por las bandas. Intentó recién Endrizi, que se lamentaba también la buena chance desperdiciada. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 33 minutos de esta primera parte. Viene por acá la pelota, lo vienen buscando a González. Intentaba González, se tuvo que arrojar, cruzar al piso, tirar la pelota al costado, porque se venía González con pretensiones del mano a mano con Álvarez. Ahora hay lateral en ataque para ellos. Ya la tiene por acá Cardoso la pelota. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuel Agurriti, 120, gira Las Heras. Bueno, se termina apurando siempre Gimnasia. Cuando recupera la pelota en mitad de cancha, la regala. Recién Camacho rifando nuevamente el balón. Por eso recupera por acá la fragata. Se viene en la corrida Vázquez, sin embargo, se cruza bien. El vikingo no se complica, la tiró a un costado y habrá lateral en ataque para ellos. Cerca del área, banda derecha, es para Almirante Brown. Viví la Semana Santa en Tilcara. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Se van a cumplir 35 minutos y todavía sin goles en la noche del sábado. Así va acomodando la pelota el jugador Vázquez. Camiseta número 8, el tiro libre para ellos. El árbitro directamente señaló dónde tiene que ubicar la pelota. Hay dos balones en el campo de juego. Ahora sí, ubica bien la pelota Vázquez. Se vendrá el centro buscando la cabeza de Vera, de Veloso. Vamos a ver cómo le sale. Todo Gimnasia defendiendo. Un solo hombre en la barrera. Está Molina así parado. Da la orden el árbitro del partido. Se viene el tiro libre para ellos. Pelotazo arriba. ¡Oh! La termina despejando con dos puños. Así el arquero de Gimnasia la tira nuevamente al costado. Nuevo lateral para ellos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene así Cardoso, que intentará un centro, prácticamente lo viene buscando por acá Almada, sin embargo se cruza bien Cosero defendiendo para el Lobo Jujeño. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana, lo viene tomando Quintana de la camiseta. Así hace el aguante Quintana, aguanta la pelota, le comete un falta, ahora sí, sanciona Nelson Sosa, será para el Lobo. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombres y mujeres, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y La Valle. Redes sociales, Carré exclusivo. Así le va a indicar el árbitro del partido a Módulo que la termine. Con los gritos le dijo la última, terminala porque si no te vas. Y ahí le llamó la atención, pero mal, Nelson Sosa a Matías Módulo, que estuvo gritando, reclamando la amarilla que no le dieron. Lo vienen buscando por acá el Polaco, sin embargo se cruza con falta. Había falta en ataque, ahora sí sanciona el árbitro del partido, para nosotros inexistente. Pero bueno, así lo mira Nelson Sosa, que no me gusta cómo está arbitrando, por lo menos en lo que va del partido. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. 37 minutos se cumplen de esta parte inicial. Ahora sí sanciona lo que hace el vikingo. Lo agarró el vikingo, pero no era para tanto. Se venía en velocidad en el cuerpo a cuerpo con González. Y en tres cuartos de cancha sanciona Nelson Sosa, donde tiene que ubicar la pelota la gente de Almirante Brown, que tiene chance con pelota detenida. Tiro libre para ellos. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Parado frente a la pelota está Vicioso. Vicioso que va acomodando, se animaba casi Vera, pero sin embargo Vera se va a meter donde están los hombres que van a intentar de cabeza. Ahora sí se la dejan claramente a Vicioso. 37, casi 38, directamente al arco, tiró en dos tiempos, ahí lo pudo controlar Álvarez y la pelota se va. Había banderín en alto, todo invalidado, pero sin embargo buena chance que tuvo Almirante Brown. Se animaron a pegarle directamente al arco, lo terminaron sorprendiendo. Estaba atento Álvarez, igual en dos tiempos pudo llegar a controlar. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. La corre por allá Camacho, le cometen falta, ahora sí sancionada. Nelson Sosa levanta el banderín en línea para decir que le cometían falta al hombre de Gimnasia. Igual cobra que la pelota salió de un costado, por eso lateral para el Lobo Jujeño. No hay tarjeta amarilla, no la trajo parece el árbitro no la tiene en esta noche de sábado, por lo menos cuando hay faltas claras para con los jugadores de Gimnasia. Así controla en el fondo el Lobo Jujeño, la tiene el Vikingo, sale Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676 de Barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ya tenemos 39, sí, 39 minutos de la primera parte. Venía controlando por acá Almada, sin embargo le toca la pelota el hombre de Gimnasia. Palazo, se la tira por línea final, habrá tiro de esquina para ellos. Allá la va corriendo Vázquez, que va a acomodar esa pelota, tiene chance. Hay córner para Almirante Brown. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Mira, por acá Veloso, también está Acuña. También subió Levi, el grandote Levi. Vamos a ver para quién va la pelota. Defiende todo el Lobo Jujeño. Así Quintana también marcando un hombre. Así lo vemos a Levi con mucha altura y porte. Viene el pelotazo rastrero ahí. Palazo vuelve a tirar la pelota por línea final. Hay nuevo córner para ellos. 40 minutos de la primera parte, 0-0. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Ahora sí el córner, pelota pasada, muy pasada para nadie. Se va a ir por línea final la pelota. El balón que ya la tiene Gimnasia, acomoda Álvarez, la redonda, saque de arco para el Lobo Jujeño. Corralón en el mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón en el mercado, tu aliado en la construcción, Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Lote Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Toti, limpia bien. Lo buscaban por acá Almada, pelotazo muy largo, pero muy largo el pelotazo para Almada. Termina controlando Posaro y su arquero Álvarez. La tiene Gimnasia en el fondo. Otro pase erróneo para Almada, que se muestra siempre en todo el frente del ataque, pero lamentablemente también se terminan equivocando ellos al apurarse, claro, por jugarla rápido. Recupera Gimnasia, esta puede ser, se viene Molina, Molina, Molina, a Molina, tiró. Muy cerca Molina, muy cerca. Qué pelotazo, qué habilitación para Molina, que la guapió, que se animó, encaró, se metió en el área. La vio ahí, sacó el latigazo muy cerca del palo izquierdo de Martínez. Buena chance de Gimnasia en los pies de Molina. Y Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Almada, también acompaña Veloso, acompañaba a Veloso, pero qué bien en la marca ahí el Vikingo. Se hace fuerte el Vikingo, se hace muy fuerte de Matei, controla para Gimnasia en el fondo. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana. No tiene compañía Quintana, igual la va a guapiar, la va a pelear Quintana. La pelota se va, la terminó tocando el delantero de Gimnasia. Marca el árbitro que será saque de arco para ellos. 42, casi 43 minutos de la primera parte. 0-0 por ahora, noche de sábado. Somos Recuerdos, somos la radio en las Yungas, ahí concierto 99.9. En Humahuaca somos 104.1. Somos la cadena provincial del fútbol. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Puede controlar así en la mitad de la cancha Panchito Maidana. Igual la viene corriendo por acá, colaborando Palazzo, que recupera para el Lobo Jujeño. Se la tocó para Andrés, que levanta la cabeza. No tiene cerca, pero así Molina. Sin embargo, elige jugar con el polaco. cuando combina ahí con Maidana. Maidana y el polaco. Casi se cae el polaco. Sin embargo, lo ve ahí Soria. Acerca. Para él va la pelota. Ahora tocan para Palazzo, que va a meter al centro. Va Palazzo, empala la pelota arriba. ¡Ah, el polaco! ¡El polaco solo! ¡Solo el polaco! No pudo conectar bien de cabeza. Solo, solo, solito, solo. Se la perdió en esta, la más clara para Gimnasia. Viví la Semana Santa en Tilcara. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Le reclamó Maidana también Camacho. No pudo conectar de cabeza, pero muy solo. Creo que le termina sorprendiendo ese pelotazo en la cabeza del polaco Menéndez, que la tuvo, créanme, muy solo para conectar de cabeza. Podría hasta haber elegido dónde ubicar esa pelota. No cabeceó bien el polaco, y una chance clarísima de Gimnasia, totalmente desperdiciada. Odontólogo Saúl Flores Golzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palfalá. Ahora tiene córner por acá Almirante Brown, va acomodando la pelota el jugador Vázquez, que da algunas indicaciones y todavía el árbitro del partido no da el pitazo para que se pueda realizar el córner. Será una de las últimas. Estamos en 44, casi 45 minutos. La chance la tiene Almirante Brown. Recién se la perdió Gimnasia en la cabeza del polaco Menéndez. Viene el pelotazo pasado, segundo palo arriba. Termina conectando de cabeza, palazo para Gimnasia. También defiende Cosaro, viene el centro arriba. Termina embolsando la pelota el arquero Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Gran temporada de invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Ya estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 2 minutos más, Samuel. Hasta los 47, entonces. Tiempo cumplido, señoras y señores. Maniobra en el fondo Gimnasia. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías. Se la termina perdiendo mal Quintana. El pase del polaco tremendo. Estrelló el taco. Porque de taco se animó Quintana. Estrelló y se tacó esa pelota en el palo izquierdo de Martínez. Tremendo, fue muy rápido realmente cuando le quedó la pelota ahí al polaco Menéndez. Y el pase directo para Quintana, que se animó de taco. Casi gol, palo y afuera. Por eso el saque de arco para ellos. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y a esta altura ya merece el primero Gimnasia. Hace rato con la cabeza del polaco Menéndez, que ahora tuvo su chance. Viene la pelota, viene el centro arriba. No puede conectar bien Quintana. De cabeza reclama el polaco Menéndez, que la venían tomando también. Pero lo que se perdió Quintana, que tiró de lujo porque la veía pasada, le entrega el pase. Por eso se animó de taco, lo terminó estrellando a la pelota en el palo. Bien abajo, palo izquierdo de Martínez. Qué buena chance, te dije. Hace rato el polaco Menéndez y ahora Quintana se la perdieron. Y se terminó, señoras y señores. Final de los primeros 45 minutos. Gimnasia de Jujuy 0, Almirante Brown 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Se retira así el equipo de Almirante Brown. Hace el aguante Gimnasia en la mitad de la cancha. Se va el Lobo Jujeño también para meterse por la manga. Terminó mucho mejor Gimnasia, que mereció la apertura del marcador. El polaco Menéndez se la perdió de cabeza y al último de taco no pudo Quintana marcar el primero para el Lobo Jujeño. Vamos allá a Estudios Centrales y ya vamos a volver nosotros para el comentario y para los segundos 45 minutos por ahora. 0 el Lobo, 0 la Fragata.